a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Buenas tardes, Javier. Hoy estamos en un programa más de Radio La Negra. 90.1 del dial. Buenas tardes a toda la audiencia y los que nos están escuchando. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Contento por un nuevo programa. Totalmente, muy, muy contentos de estar acá sosteniendo este espacio que de a poquito se va transformando así en un lugar de estas charlas que un poco nos proponíamos a través de los mates, para ir conociendo a los vecinos y a las vecinas, ir conociendo sus historias también, ¿no? Claro. Bueno, luego vamos a presentar una entrevista que le hice yo a doña Catalina, doña Culeo, que es una persona ya que tiene sus años y es tío de acá de la zona. Además, conocida toda la zona de Mallín, que, bueno, sabrá... Claro, ¿no? Es una macha. Es una macha. Y bueno, ella... ha hecho de todo, de partir y, uh-huh, y de todo un poco. Y yo charlando con ella, me contaba algunas cosas. Todavía le quedaron muchas cosas en el tintero, digamos, para decir, pero bueno, en otra ocasión será. Qué bueno. Bueno, y yo quiero saludarla y saludar a toda mi familia también y a todos mis vecinos. Y al portero don Chávez. Siempre nos escucha, don Chávez. Claro, le vamos a mandar un abrazo ahí. Es un ferviente oyente. Oyente, sí. Atilio, si te parece, vamos a dar las vías de comunicación, porque si tenés ganas, si nos estás escuchando, ahora, hoy lunes, a las 6 de la tarde, 6 y 5 de la tarde, y tenés ganas de pedirnos un tema, podés hacerlo a través de el teléfono fijo. El 4455... 710. También lo puedes hacer a través de celular al 154383152. Es fácil, 154383152. Y si no, también a través del Facebook, si nos estás escuchando por internet y querés comunicarte a través del Facebook, podés hacerlo a través de Facebook de Radio La Negra, que es La Negra Popular y Libertaria. ¿Arrancamos con un poquito de música, don Atilio? Me parece muy bien. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Es un tema que viene con dedicación. Sí, yo quería dedicarle una rancherita a doña Cata. Ajá. Bajo el Parral. Bueno. Se llama, no sé quién es el... Acá el acordeonista es José María. Ajá. Dice. No dice mucho más, así que claro, vamos a escuchar. Perfecto. Sí, vamos a escucharlo entonces... a esta ranchera dedicada. Bueno, esta ranchera dedicada a doña Cata. Vamos. Exclusivamente. Y bueno, para todos los que están escuchando también. Dale. A ver si sale. No quiere salir. No está saliendo. Pero, ¿qué pasa con esto? Ahí sale. Ahora sí. mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Cruzando los aritrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto. Bueno, ahí pusimos un tema para saludar a doña Cata. Espero que le haya gustado. Y también quería saludar a don Chávez. Y a su hija, que hoy está de cumpleaños. A su hija. Bueno. Ahí vamos a contar mientras tanto, mientras sacás el papel, bueno, que acá ya han empezado a circular los mates para un lado y para el otro. Vamos a saludar a Judith y a Julia, que están acá a un costadito cebando mates, y también a Juan y a Martu, que también están ahí preparando otro mate. Qué bueno. Ahí ya me acercaron uno, ¿ves? Esto le hacen honor al programa. Bueno, yo quería saludar a la hija de don Chávez, Carolina Chávez. Mira vos. Que hoy está de cumpleaños. Bueno. Y bueno, dentro de un ratito, si es posible, le vamos a poner un tema que los cumpla feliz, si puede ser. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y bueno, su papá la quiere saludar con ese tema, don José Chávez. Está bueno. Bueno, y si te parece, Atilio, podemos ir a escuchar la entrevista que hiciste. Sí, sí. Sí, bueno, si se puede. Recordemos entonces a quién es la entrevista. Porque... Bueno, la entrevista es a doña Catalina Ñaculeo. Es una vieja pobladora nativa de acá de la zona que, como dicen, el paisano es machi. Ajá, una machi. Claro, los originarios de acá, por ejemplo, decían que eran una machi. Ella curaba muchas enfermedades. Y también ha sido de matrona. Trajo a algunos chicos al mundo acá. Atilio, estaba muy emocionada doña Cata. Sí, bastante. Bueno, ¿y se imaginaba que iba a salir en radio? No. No se imaginaba. Bueno, ahí estuvieron ayudándola entonces. Claro, también. Claro, porque es un testimonio. Ella tiene su edad ya y para ella una terrible alegría que quede algo de... lo que ella hacía. Claro. Que quede también registrado, porque digo, en la memoria de la gente uno habla de doña Cata en Mallín y la mayoría lo conoce, ¿no? Claro. Sobre todo, bueno, la gente que está desde siempre o desde hace buen tiempo, ha oído hablar o ha pasado incluso, como me pasó a mí, claro, por su casa a pedirle algún favorcito. ¿No? Sí, sí. Así y que... ella es una persona que siempre estuvo dispuesta a ayudar al prójimo, digamos. Uh-huh. Ella no le interesaba levantarse a las 3, las 4 de la mañana para ir a... salir a atender un parto, por ejemplo. Uh-huh. Y en esa época no habían vehículos, ella se iba caminando o a veces la venían a buscar a caballo. Y bueno, es un trabajo que hay que tenerlo muy en cuenta. Uh-huh. Bueno, ¿te parece que escuchemos entonces a doña Cata? Sí, la vamos a escuchar. ¿La van a entrevistar entre vos y tu señora? Claro, sí, sí. Bueno, ahí vamos a ver si la podemos escuchar entonces. Ahora estamos en una entrevista con doña Cata, doña Catalina Ñaculeo. Bueno, ella es mi suegra. Va a preguntar y usted tiene que responder. Si se acuerda, doña Cata, ¿dónde nació usted? En Puyén. Ah, en Puyén. Ah. Mm. ¿Y cómo se llamaba su papá? Juan Ñaculeo. Ajá. Mi mamá era Rosa Rosa Puelman.

Y bueno, sí, fueron cosas, la ambición del hombre, ¿vio? Claro. De poder hacer la riqueza y todo. Claro, entonces él le dijo, bueno, la mitad del bastón entregado. Se entregaba. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cosas tristes. Y que uno tiene que asimilar, ¿qué va a hacer? Bueno, yo quería preguntarle un poquito cómo fue que llegó acá a Mallín y porque cómo fue que aprendió medicina, por ejemplo. Ah, de la medicina aprendí en el Puyén. Ah, en el Puyén. Claro, en el nací yo del año 1929. Ah. Nací yo allá en el cuadro 27, en el cuadro de la Burrada. Ajá. Ahora tiene 86 años. ¿Y quién sabía medicina, su mamá o su abuela? No, mi mamá. Ah, su mamá. Sí. Ah. Entonces yo aprendí por una, porque ella tampoco no quería, porque yo era muy chica. No quería que yo conviviese con otras almas. Claro. Entonces yo lo guardaba. Porque se mantenía ese secreto. Claro, pues se mantenía, porque después nadie va a creer, médico. Esas cosas hay que guardarlo cada uno. Entonces yo lo creía porque era así. Entonces me dijo, porque después va a venir muchos trompiezos en la vida. Y fue así. Claro. Y es que las personas de antes eran muy sabias. Muy sabias, sí. Sí. Y uno tenía que respetar eso y guardar ese secreto porque eso era parte de la familia. Claro, así es. Claro. Entonces son muchas cosas que se guardan, muchos secretos que desaparecen, y es una lástima. Sí. Porque eso únicamente queda en la familia. Claro, así es, que queda en la familia, así es. ¿Y cómo se llamaba su mamá, me dijo? Rosa Pullman. Rosa Pullman. Sí, bueno, acá dice que hay Pullman, no sé si será familia. Sí, he escuchado ese apellido yo, sí. Acá. Y tal vez son parientes, ¿o no? A lo mejor hay, ¿sabes? O son apellidos alcanzados, ¿vio? Eso, apellidos alcanzados, sí. Bueno, y cuénteme un poquito cuántos chicos trajo al mundo, así, ¿acá? Cuando usted hacía de partera. Sí. Acá tengo no me acuerdo bien ahora. 41 después, no, tengo 40, no sé nada. Claro, con entre el chubo y acá tengo este. Noventa y algo este mes. Sí. Sí. Noventa chicos que trajo al mundo. Tanto varones y mujeres. Haciendo de partera. Haciendo de partera. Y dándole medicina casera. Claro. La que me aprendió que yo aprenda es la finada, doña, la finada. ¿Aurelia? ¿Ah? ¿Aurelia? No. Ella es una señora de allá del Chubo, madre. Sí. Ahí lo tuve y ella me aprendió. Doña, ¿cómo? Tanto que me acordaba. Doña Leucaria. Leucaria Ñanco. Se llamaba la viejita, sí. Me dijo, estos remedios es para cuando la señora tenga un parto más. Hija, me dijo, usted le da un tecito para que no tenga dolor de vientre. Le di Luis y le daba chiviecito. Bueno, así fue, todas esas cosas. Así le daba y todos venían a mi lado. A veces de sobra, tarde, la noche, qué sé yo, que claro. Así empecé. Claro, y usted estaba dispuesta a atender, no había... Atender, claro, no podía despreciar, claro. Porque es una luz de nuestro camino, claro. Nuestra esperanza de cada uno. Claro. Entonces sí. Ella me decía así, claro. Ahora tenés que despreciar, hija, y así. Claro. ¿Eh? Y así te socorría. Claro. Socorro. Sí, así. Y tiene casi 6. Ella falleció, pobrecita. Claro, Leucaria. Sí. ¿Qué nombre? ¿No? Leucaria, sí. Leucaria Ñanca se llamaba. Sí, una peticita, sí. grande sabia de la naturaleza. Sí. Igual que la señora que tiene Eugenio, esta petisita, ¿lo conocemos? Ah, sí, sí, sí. Así chiquitita era, así. Él había mandado por el cerro, así, por la costa, me decía, este es bueno, este es otro. Y así me decía. Y así fue conociendo las plantas medicinales. ¿Ah? Así conociendo las plantas medicinales. Tanto del árbol grande y el árbol chiquito. Claro. Y tenga mucho cuidado, me decía, que con que cuando sane, pone a venir. Entonces no lo codicien mucho a las almas. Claro. Porque eso nos trae cosas buenas. Mírenlo lo que yo lo dejaba pasar. Y es cierto, ¿eh? Oh. ¿Cómo saben ellos? Que uno no sabe. Lo que pasa es que son seres muy espirituales, que trabajan mucho espiritualmente, entonces tienen llegadas de otros seres que uno no los tiene. Claro, eso, justamente así. Bueno, ¿qué otra cosa se acuerda de la época de antes? Ay, lo único que he hecho, porque cuando yo, mi final, mi abuelo falleció en Cusame, ¿no? Porque era platero. Él traía mucho oro, plata, de todo, traía. ¿Y él nomás sabía de dónde lo sacaba? Él nomás, él sí, él nomás. Uh-huh. Pero él, ¿sabes lo que hacía? Tenía una fragua. No. Entonces tenía una piecita chiquita y nosotros como chicos, ¿vio? Claro. Íbamos por huequito, ¿vio? Claro. Ahí iban a espiar. Claro. Mire, también espiando, ¿cómo claro, hacer eso? Espiando. Yo espiando. Claro. Entonces hacía así un fuelle. Tenía un cañito, ¿no? Y acá es un cuero de chivo. No sé cómo lo hacía, un arco hacia adentro de caña. Esa caña cultiva que dicen acá, de eso, adentro. A lo aforraba el chivo, porque lo sacaba hecho bolsa, entonces lo estaba seco, y le hacía así. Y entonces hacía... Ah, echaba aire y prendía la fragua. Entonces soplaba. Y nosotros escuchábamos, estábamos arriba como una mechita, y salía el fuego azul, la plata es azul la llama. Ah, mire, qué interesante. Azul. Por eso yo digo ahí donde... ¿Y qué usaría, leña nomás o usaría algún carbón especial? No, carbón especial. Ah. Entonces cuando quería trabajar eso, empezaba a hacer así. A soplar que eso se caliente. Entonces hasta que se caliente y agarraba fuego. Y cuando agarraba fuego, azulita la llama, sí. Mire cómo es. Sí. ¿Y usted se acuerda si tenía moldes y eso? ¿Moldes para aro, moldes para bombilla o cómo las... Todo tipo de herramientas. Sí, todo, ¿Y, sí. ¿Y quién se quedó con todas esas herramientas? Y eso quedó estando en el bosque, quedamos huérfanos, eso, ¿qué se habrán hecho? Qué lástima, ¿no? Sí, esa es la cosa mala. Vaya, ¿sabe qué se habrá hecho? Lo habrá vendido el papi, o bien se quedó mal porque falleció la mamá. Oye, ¿sabes? ¿Quién se hizo cargo? No sé. Porque como dicen que el de la plata siempre busca el de Satanás. Sí. A lo mejor él lo buscó, lo escarbó y lo metió a ese porrón. Claro. Claro, eso es lo que pasa, sí. Bueno, suegra, a mí me encanta haberle hecho una entrevista. ¿Cómo olvidar? cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. ¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates, ¿qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Cruzando los aritrales, unos. Buenas tardes, don Luis. ¿Cómo anda? Me hace duque. ¿Cómo anda, doña Atilio? Ahí bien, venía escuchando un poco la radio ahí, porque hoy tengo yo un programa de media hora, ¿no? Ah, bueno. El lunes pasado te la bancaste bien, ¿eh? Bueno, pero una vez. Tengo a Javier que me guía, si no. Pero está bueno. No está. Sé, no sé si quién guía a quién. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Anda? Ahí un poco tarde, bueno, porque estamos ahí organizando un par de cosas para este fin de semana, entonces se complica, y además había un tránsito ahí imposible pasar en esas avenidas. Claro, la verdad que Bolsón está hecho una ciudad, ya no es más el Bolsón, el pueblito. ¿Y qué tal la entrevista? Y a mí me gustó, no sé. Impresionante la entrevista, impresionante, porque cuenta cosas que si no las cuenta ella, no sé cómo las vamos a saber, ¿no? Claro. Re bueno. Sí, la verdad que la gente se va, ¿no? Y no hay libros a veces. Que sí. Por ahí lo importante es esto, ir rescatando este, como nuestros, como el origen de nuestro pueblo, el pueblo mapuche, o la mayoría de los pueblos originarios, fue transmitiendo esto en forma oral, ¿viste? Entonces, claro, sí. Lo importante también de esto es el rescate de esta cultura oral que hay, ¿no? Está bueno, para no perderlo, está bueno seguir haciendo entrevistas ahí, y claro, de esa manera, ¿no? La verdad que yo nunca pensé hacerle una entrevista, pero ese día fuimos a pasear y ella se animó a hablar. porque a veces no se animan a hablar, ¿viste? Pero buenísimo, porque deja testimonio de la realidad que se vivió antes, ¿viste? Cómo se vivió y qué hacían ellos. Ajá, está muy bueno, muy bueno. También esa es la ganas que tenemos con este programa, ¿no? También de ir rescatando, de ir también largándonos ideas de cómo llevar adelante algunas cuestiones, algunos problemas. Claro, y lo difícil que era la vida antes, ¿no? Y que uno se queja porque a veces sube el boleto del colectivo, sube la nafta, sube todo, y ellos antes no había colectivo, no había, se manejaban con carro de bueyes o carro de caballo o caballo, y ellos fueron los que hicieron la patria. Sí, mucho sacrificio, ¿no? Sí, a veces da cosa, ¿viste? Yo siempre la relaciono con estas cuestiones de la realidad también, ¿viste? Porque tanto sacrificio, muchísimo sacrificio, y por ahí vino uno, un vivo, y le sacó, no digo en este caso, sino el tema de las tierras, ¿viste? El tema, claro, del agua, ¿viste? Eso es todo un tema, ¿viste? Impresionante. Es todo un tema lo del agua. Y los primeros colonos, ahí hubieron muy buenos, algunos que enseñaron, por ejemplo, de Mallín yo conozco conocí al finado Luz Risa, al finado Zapereira. Ellos hicieron algunos canales, viste, y proyectaron. Y también de Luz Risa quedó Don Roque, que a lo mejor los está escuchando. Lo quiero saludar porque ellos fueron algunos de los que emprendieron acá en Mallín, como Don Sirven. Del canal del Blanco también estuvieron, bueno, Don Blanco. Claro, Don Blanco. Estuvo Yayo Tillería también, que era, sí, un niño. Esos canales fueron hechos por Don Blanco, por Don Soria también. Soria, Don Gallardo. Uh-huh. Por Ojeda, que también hubo un molino que era del viejito Ojeda ahí, que yo no lo alcancé a conocer, viste, un molino donde molían trigo. Viejos pobladores de Mallín. Y bueno, como por ejemplo los Inalé, los más viejos, ¿no? Los Quisle. Y quedan algunos descendientes de esa gente que fueron los primeros pobladores de Mallín. Sí, es por ahí una, hay, digo, el programa este es Mateando, pero el otro, el Historias No Contadas, tenía que ver con esto, ¿no? Sí, con, sí, con estos pobladores que realmente hicieron muchas cosas, ¿no? Ahí yo en Cuesta del Ternero, que estamos ahí, que yo trabajo, también hay historias así como de los primeros pobladores y toda esta cuestión. Y con este tema de la carrera, que es este próximo fin de semana, también hemos conocido lugares, suponete, donde antes pasaba a lo que se le denomina Cuesta del Ternero. ¿Viste? Donde el camino viejo, que no es el actual trazado que hay ahora, sino el camino viejo, en la cual unían Arroyo Las Minas, el Ñorquinco. También ahí dice que de ahí, antes que estuviera el camino este de Bolsón Bariloche, se iba por Cuesta del Ternero, claro, se agarraba como para Arroyo Las Minas y ahí se encaraba para arriba. Claro, para porque Bariloche. Por ejemplo, los que iban a buscar sal a las salinas iban por Jacobacci, ¿no? Y así en pasar el camino era por Ñorquinco. Después se abrió el camino, según los viejos que yo alcancé a conocer y a charlar con ellos, después se abrió el camino de Bariloche acá, pero el primer camino era por Ñorquinco. Ah, sí, claro. y Jacobás y Las Vallas, lugares así. Claro. Y sí, porque sí. Jacobás sí era la donde llegaba el tren primero, antes que llegara la trochita a Maitén. Después de eso, con los años, se llegó la trochita a Maitén, de Maitén a Esquel. De hecho, todo lo que es este valle del Bolsón era una zona que estaba más bien poblada, desde no desde el lado de Bariloche y de la costa, sino desde el lado de Chile, ¿no? Sí, sí. Que no era Chile tampoco, era... Yo, conversando territorio. Con algunas personas, me han contado que uno de los primeros pobladores que llegó acá al valle era Cárdenas, Motoco Cárdenas, que él era norteamericano, pero estaba casado con una nativa de acá. Así que él fue uno de los primeros pobladores, así como no tengo mucha noción de quiénes más llegaron, ¿viste? Atilio, cuando yo estaba viviendo por allá por Mallín, cerca, arriba de Wharton, los vecinos me hablaban de el viejo poblado. Dicen, me contaban, que todavía están, que se reconoce dónde era el viejo poblado, que era donde fue el primer asentamiento de toda esta zona, que era más o menos por ahí cerca, y que todavía están los manzanos, que son viejísimos. ¿Vos has oído hablar de ese viejo poblado que está como metido en ese vallecito de Mallín, de entre el Blanco, digamos en el Valle del Blanco, pero más para adentro, más para arriba, hacia el lado del Perito? La verdad que es la primera vez que siento nombrar, pero yo los primeros pobladores que habían ahí eran los Blancos, Gallardo, Ojeda y no muchos más, Tillería, que estaba a la costa del Azul, del Blanco, digamos, y Soria, por supuesto, Don Cipriano, y Rogel está más arriba, claro. Que Rogel y bueno, Soria, eran todos familia. Don Soria estaba casado con una señora Quisle, Don Carlos Quisle fue uno de los que primero habitó ahí, que era un chileno alemán, digamos, que vino de seguro de Paso del León, ¿no? Claro. Y bueno, eso son, pero así realmente no tenía conocimiento yo que había los primeros asentamientos ahí. Eso contaba Yayo Tillería. Sí, debe ser cierto, porque ellos son nativos de ahí. Y los hijos de Blanco. Que, bueno, muchas veces con esto de la limpieza del canal, ¿no? Que se sigue haciendo una vez por año, más o menos en esta época, antes de que empiece el verano fuerte, hay que limpiar todo el canal, que se llena de hojas, de ramas. Sí. A veces hasta hemos sacado vacas enteras dentro del canal. Claro. Y hay que limpiarlo antes de que escasee el agua, ¿no? Claro. Y bueno, y esos son también momentos de charla y de encuentro con los vecinos. Es una cosa muy linda, muy unida, porque esos canales se unían todos los vecinos y no se necesitaba andar arriendo a nadie. Claro. Ahora. Se decía, tal fecha vamos a hacer limpieza de canal, y fíjate que en esa época no había radio para comunicarse, y sin embargo ellos tenían una comunicación verbal, así, de boca en boca, ¿viste? Y me imagino yo que habrá sido mucho más lindo, ¿viste? Por ahí se juntaban a tomarse un mate y charlaban y proyectaban. Y debe haber pasado lo mismo, porque por ejemplo si había un molino, todos llevarían su trigo a moler, a hacer su harina ahí. Claro. Porque, bueno, cuando yo llegué todavía estaban los Blancos y algunos. Y ahora queda Paco Blanco, seguramente antes estaba el papá de Paco y eso. Y alcancé a conocer a Don Gallardo, que estaba más arriba. Y bueno, conocí a Don Carlos Rogel, que también era uno de los viejos pobladores nacidos ahí, o sea, que vivían ahí. Y a Don Cipriano, por supuesto, lo conocí también. Sí, lo interesante de todo este tema de los canales que hablamos es el tema de la proyección, ¿no? Y además, digo, era gente que realmente conocía no tenía estudios sobre, digo, ahora si quiere alguien venir a hacer un canal, todo tiene que, pero antes lo hacían así, de la pura experiencia nomás, y no le erraron, claro, nada, ¿eh? Claro, no había un ingeniero con un teodolito mirándote, no, claro, el nivel. Ellos te sacaban nivel así a ojo. Y sí, y es interesante la limpieza del canal, va, la construcción del canal, seguro que fue recontra comunitario, porque era un beneficio para todo, pero también esto de la limpieza de los canales, como que hay que seguir manteniéndolo por una cuestión así también comunitaria. Claro. Ya yo me contaba que hay una parte que se tuvo que hacer únicamente a pala, y después hay una parte que era como, porque la parte de a pala era como del Mallín de Pampa de Luden, ¿no? Uh-huh. Da toda la vuelta así por el cerrito, y ahí hay que ir como, bueno, en terreno inclinado, ¿no? Como claro, en ladera, guardando ese nivel que van diciendo. Y después, cuando se mete más arriba de la loma, que después se transforma en Loma del Medio, ahí dice que había alguien que tenía un arado, yo no me acuerdo quién fue que me dijo, que tenía un arado de bueyes, y entonces pasó, digamos, con el arado primero, y entonces ya después era como más fácil, ¿no? Ir sacando la tierra molida, sí. Pero que era, bueno, todo un trabajo, ¿no? Sí, sí. No dejó de ser un trabajo. Todos los canales esos se han hecho a pala, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Y después yo me acuerdo, a los muchos años, había una pala que se llamaba pala canalera, que es un... Claro. Es una especie de pala así que vos la llevás. Pero esa la trajeron después. Y ahora ahí en la zona de La Pampa de Mallín está complicado porque hay un proyecto de urbanización que está haciendo unas cisternas gigantes, unos tanques de agua bajo tierra gigantes que dicen que va a acaparar todo el agua de la Laguna Verde, se llama, uh-huh, que está ahí arriba, que es de donde sale el agua para toda la zona de La Pampa, que es bien escasa, ¿no?, el agua ahí. Claro, pero yo creo que la Laguna Verde no va a dar agua para un tamaño de esa, o sea, un proyecto de esa dimensión, ¿no? Yo creo que el agua la van a sacar del arroyo de los Repollos. Bueno, que... ¿viste? Y de ahí van a alimentar con bomba, porque si sacan de la laguna la secan, y no creo que le permitan... Bueno, secar la laguna. Si vamos a confiar en los políticos, estamos en el horno, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde queda la Laguna Verde? La Laguna Verde es en el Saturnino, ¿viste? De este lado. Pero arriba, bastante, claro, arriba. Sí, está altísima. Aquí es la laguna que alimenta las vertientes que hay, claro, a la mitad del Saturnino. Hay pequeños vertientes que salen de ahí, son nacientes. Y que son bien pequeñas, porque claro, en realidad pequeñas, toda, sí, la zona del Saturnino casi no hay agua. Sí, ¿no? Yo conozco la Laguna Verde, yo me acuerdo una vez subí en febrero, ajá, y tenía muy poca agua, no estaba desbordando. Claro. Fue uno de los años más secos que hubo. Bueno, ahí parece que en la ladera del Saturnino hay un loteo que son como 150, 200 lotes, una barbaridad, ¿no? Que sí, sí. No van a tener, digamos, por más de que sean casas de fines de semana, no va a haber forma de suministrarles agua de ahí, por lo menos. El proyecto está de hecho, ¿no? Ya, pero creo que van a hacer esa cisterna y traen el agua del río Los Repollos, pero igual van a de sacar. Donde saquen el agua, claro, es mucha cantidad. Claro. Y es toda una inversión y todo un complejo. Y lamentablemente no son lotes para darle vivienda, posibilidad de vivienda a la cantidad de gente de acá mismo que no tiene dónde ir a vivir, sino que van a ser un barrio privado, un barrio para gente con dinero que viene, claro, de otro lado, qué sé. Bueno, sí, habrá que seguir. Habrá que ir a pedir trabajo para hacer jardinería. No sé si te va a servir. Vas a tener trabajo, pero vas a tener que comprar el agua mineral para tomar. Claro, sería todo un tema, ¿no? El tema del agua viene complicado. No. Viene muy... Y yo he leído y me han contado, viste, que en todo el mundo el agua... son muy pocos los lugares del mundo que queda agua dulce sin contaminar como queda acá. En uh-huh. Acá tenemos nosotros una reserva acuífera que es... Sí, es única. Muy, es oro. Sí. Y entonces... Pero uno nunca tiene cuidado, ¿viste? O sea, los que tienen que tener cuidado son los que están en el poder. Y si ellos no lo hacen, tenemos ¿qué, que ¿qué vamos a hacer nosotros? Juntarnos todos sería la única manera y... Uh-huh. ¿Viste? Son cosas muy delicadas. Uh-huh. Bueno, pero vamos a ponerle buena cara al claro. mal tiempo y vamos a seguir juntándonos y sí, haciendo lo que haga y falta. Y en realidad hay que claro. seguir hablando del tema y claro. que se vaya sabiendo también estos proyectos que muchas veces uno estando acá los desconoce y se sigue avanzando a través del desconocimiento de la... Claro. La bueno, son temas muy, muy profundos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, pero mejor sería escuchar un tema musical. Un tema. Creo que tenemos el para saludar algo para saludar a la chica de Carolina Chávez por parte de su papá. Bueno, a ver si sale. Vamos a esperar que internet no nos juegue una mala partida. A ver si le podemos regalar a Carolina esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te los corajudos a dejar su huella a la carrera del choique. Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, chicos y chicas, los invitamos para la carrera. La leyenda del choique en la Cuesta del Ternero, que es el 24 de noviembre a las 11 horas. La escuela 211 María Lucinda Quitupuray. A la carrera del choique. Tenemos circuito de caminantes y para correr. Para los avanzados de 21 kilómetros, te vas a sorprender. Hay un toro negro que te corre y se llama Tornado. Vas a ver muy lindos paisajes de nuestro paraje. Vas a ver el río, pasas por un pantano y por una subida. Hay una trepada de arena. Puedes llegar a sacarte fotos en una cascada. También va a haber una feria rural de la zona donde podés encontrar sogas, riendas, productos en cuero, lana, plantas, artesanía en metal y comida. Es en Cuesta del Ternero. Vengan los corajudos a dejar su huella a la carrera del choique. Bueno, no falten para la carrera. Está re piola. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, ya estamos acá nuevamente en el aire. Bueno, el tema que pasó era para saludar a la hija de don Chávez, a Carolina Chávez. Espero que le haya gustado. No pudimos encontrar el otro tema, pero bueno, la saludamos igual. Que lo pase muy bien. Bueno, un programón hoy, con la entrevista a doña Catalina y bueno, los recuerdos también. Y recordando los viejos pobladores que algunos quedan. Uh-huh. Que fueron construyendo que este fueron, machín, ¿no? Claro, parte de la historia, ¿no? Sí. Bueno. Y queda un poblador que hace poco cumplió 100 años. Don Muñoz, no sé si lo conoces. No. Don Muñoz vive enfrente de la escuela 103, tiene una Sí. Una chacra que se llama la Sí. La poderosa, ¿no? No, la ¿cómo es? Me olvidé. Bueno. También si alguien escucha y que lo salude a Don Muñoz, porque no cualquiera llega a los 100. Y yo trabajé con él en una época haciendo un canal y él me enseñaba cómo sacar el nivel con una niveleta de madera. Mirá. También tengo la experiencia de eso. Y ¿cómo sería una niveleta? Es una tabla con un que él va la ponía así y iba sacando nivel, la profundidad. Mira. Es un palo cruzado en la punta, muy parecido a una cruz, pero que tiene los números, la escala, digamos. Ajá. ¿Y esto fue hace mucho? Sí, yo era jovencito, tenía 17, 18 años. Y él ya era grande, te imaginas. Me lleva 40 años. Ajá, sí, y ya tiene 100. Claro. Sí. Habría que tratar de ver si en algún momento se animaría a hablar. No, seguro se anima. Sí, ahí habría que tratar de... Él es el suegro de Nilo Infante. Está bueno. Estaría bueno tratar de rescatar su voz, ¿no? Sí. ¿Y no supiste qué pasó con los tamangos entonces? No supe qué pasó con los tamangos, no pude estar. Sé que estuvo muy lindo, que hubo muchísima gente, muchos caballos en la fiesta de la tradición de la 103. Uh-huh. Así que bueno, que estuvo el Hugo Yarzo por allá. Se comieron un asadazo. Qué bueno. Sí, así que bueno, ya después veré si le puedo hacer alguna nota a alguno de los que estuvo participando. Bueno, ¿y usted, don Luis? ¿Cómo va con su carrera? Bueno, yo iba a preguntar cómo había ido en la 103, que sabía que tenían una gran movida ahí de cualquier fiesta sirve para encuentros, así está muy buena. Sí. Sí, nosotros desde Cuesta del Ternero y desde la escuela agradecemos acá a Radio La Negra que nos hayan pasado el spot así, estuvo genial porque mucha gente nos dice, escuchamos el spot de los chicos, nos gustó. Qué bueno. Y por ahí también hay algunas cuestiones de así que van ocurriendo, viste, que la escuchan y van la gente. Sí. Lo lindo de la carrera es, aparentemente hay mucha gente de Bolsón, vienen de varios lados, la gente, que vaya la gente de Bolsón y de la comarca, también es uno de los objetivos, porque es una manera de incentivar el deporte o encuentros o lugares así que están también como muy aislados, así. Que todos estos encuentros sirvan como una excusa para ir conociendo otras cosas así, otras realidades, ver a la gente, y además, bueno, sirve como para juntarnos y charlar, ¿no? Mm. Lo lindo de lo que me ocurrió el domingo, porque vamos así a los distintos hacemos así como distintos circuitos y todo eso, y el domingo fui así yo a hacer el recorrido para ver cómo estaba marcado, y por ahí voy en la ruta, cuando me volvía veo dos chicos corriendo. Ajá. Paro ahí, eran dos chicos de la Cuesta del Ternero que andaban entrenando para la carrera. Qué bueno. Qué bueno. Esas cosas son muy importantes, porque en realidad era un domingo, viste, vos decís, claro. El chico pero ellos estaban ahí entrenando para la carrera, y esos son, digo, pequeños logros que se hacen, ¿no? Luis, recordanos, es el 24 que cae sábado. Es domingo. Domingo, 24. Es el 24. ¿Y a qué hora? Se larga a las 11, o sea que hay que estar antes. Tipo 9 y media. Porque hay que inscribirse, se le da un número. Claro. A las 11 puntual. A las 11 puntualmente, o sea, largamos. Que si calculamos que va a haber más o menos gente como el año pasado, que hubo 100 personas, corriendo. Bueno. Hay que estar entonces a las 9 para poder inscribirse, sí. Ver bien cómo es la organización, todo, ¿no? Sí, y lo fundamental de esto es que a veces a los maestros nos cuesta mucho este tema de ir con nuestros alumnos un fin de semana, porque sabemos que es mucho sacrificio, pero en realidad todo chico que quiera y esté en edad escolar y el papá o algún profesor lo quiera llevar, pueden ir tranquilamente, ¿no? Porque esto es fomentar un poco el deporte. Además, una cosa que la que quería aclarar es que los chicos escolares no corren 21 kilómetros ni 10 kilómetros. Claro, eso te iba a preguntar. No. ¿Cómo es? ¿Cuánto? No. Los 21 y los 10 son para gente que más o menos anda corriendo, o los 10 serían para aquellos que recién se están largando a correr, porque hay muchos grupos que hacen corren, caminata y toda esta cuestión. Uh-huh. Para los chicos de escolares, así que sería entre 9 y 13 y 14 años, son 5 kilómetros. Ajá. Y, igual es bastante, pero los chicos, viste, saben. Pero, sí. No, pero ellos te los digo, acá no es necesario salir a con todo. Claro. Por ejemplo, bueno, lo ideal hubiese sido de que los profesores hubiesen preparado a aquellos chiquitos que querían ir, viste, aunque no lo hubiesen podido acompañar. Una carrera de 5 kilómetros, vos tenés que salir despacito. Claro. Si salís al pique en los 100 metros, ya está. Pero no, es una, digo, es algo como para seguir trabajándolo. Nosotros desde la escuela sabemos que hay que mejorar muchísimas cosas de este evento, pero estamos contentos por lo que genera, ¿no? Por lo que genera en la cuesta, por lo que genera en la gente. Hemos, ya padres han hablado si pueden llevar a sus hijos, ¿viste? Aunque la escuela no lo quiera, aunque no, no es que no quiera, aunque no lo puedan llevar desde la escuela, claro. ¿Viste? Entonces desde ahí. Pero bueno, los esperamos el 24, a las 11 largamos y... Luis, ¿y hay que pagar la inscripción? ¿Cómo es? Para los escolares, sí. Digo, para los escolares no se cobra la inscripción. Uh-huh. Y después el que quiere ir a correr, ¿cuánto cuesta la inscripción? Es 130 salen los 21 kilómetros, 90 pesos los 10 kilómetros y 5, porque hay uno que es con, hay 5 kilómetros que son para aquellos que quieren correr, son 50 pesos. Ajá. Digo, esto es todo, es para beneficio de la escuela, ¿no? Es claro. Para nosotros el año que viene pensamos hacer hamacas y de ahí sale. Claro. Vamos a la pileta y de ahí sale. Claro. Queremos hacer un viaje... Y de ahí va saliendo el dinero. Está bueno. Pero vienen dos escuelas de Bariloches. Una es la 324, que también organizan carreras, y otra de Villa Llanquihue. Mirá. Justo ahí me comunicó la maestra que los trae a ellos. Me dice, mirá, económicamente andamos mal. Que no pueden pagar y todo eso, y yo le digo, mira, con el solo hecho, los chicos esos están en situación, los de Villa, claro. Están en una situación de alto riesgo, y yo le digo, mira, con que los puedas traer, puedan estar acá y puedan participar y ver esto, ya es todo. Sí, porque hay que calcular también el transporte, ¿no? Para los que vienen, sí, desde allá, y sí, está bueno que participen. Sí, sí, y vienen corredores, vienen corredores. Viene Trecamán, uno de Esquel, uh-huh, que corrió los 42 kilómetros ahora este fin de semana, y corrió los 42 kilómetros en 3 horas 44. Ah, bueno. Tiene un terrible rendimiento. Bueno, allá arriba... ¿Y usted le piensa ganar? No, pero... ya, si me dan un poquito de espacio, puedo contar. No, muchos preguntan por qué la leyenda del Choique, ¿no? Es por una cuestión de que en realidad la mayoría de los que están, que corren rápido y andan muy muy bien en estas carreras de montaña, son todos tienen origen de apellido mapuche. Ajá. Son mapuche, porque fíjate vos, Trecamán, hay otro que viene que es de Treleu, Yanquimán, Naipán, y ellos son gente que no están representando a nivel mundial. Ellos son, mira, corredores que no son que únicamente se dedican a correr, sino que hacen como nosotros, trabajan, entrenan así. Y cuenta que ahí la leyenda del Choique es que, ¿cómo se llama este? Antes había un Choique viejo que en los mapuches, antes de la llegada de los españoles, sí. Los mapuches eran grandes caminantes, y además cuando cazaban tenían que correr. Y eran grandes corredores de distancias. Y bueno, una vuelta tenían al Choique que siempre querían agarrar acá, y no, y lo tenían acorralado y todo, y dijeron, acá lo tenemos. El Choique encaró hacia la montaña y pegó un salto hacia el cielo. Y ahí se formó la constelación del Choique. Mirá vos. La constelación del Choique... es la Cruz del Sur. Claro, es lo que los cristianos, la mayoría, conoce como la Cruz del Sur. Pero si vos te fijas y le haces como el dibujo a los alrededor, es la huella del Choique. Mira vos, claro. Entonces ahí es cuando el Choique salió corriendo hacia el monte, claro. Sí, el monte hacia muy el cielo. Muy linda la leyenda, ¿no? Entonces está relacionada con estas cosas, ¿no? También de identidad y todo un montón de realidad. Claro. De la identidad de los pueblos, sí. Originario. Bueno, ahí llamó su alumna, quería saludarlo y decirle que el programa está saliendo muy bueno. Qué bueno. Y ahí vamos. Que está escuchando, no sé dónde estará Lorena. Así que quería saludar a Luis. Mirá. Y decirle que estaba bien. Qué bueno. Felicitarlo por el programa. Bueno. Y bueno, si hay algún tema... Tenemos un tema más y ya nos despedimos. Bueno. ¿No? Bueno. Dale. Ramona Galarza, Bañado de Norte, se llama lo que viene. Bueno. Las entrañas de la tierra va el minero. Terminó el programa, parece, porque se nos hace corta la hora, pero bueno, estimada audiencia, será hasta el otro lunes, si Dios quiere. Vamos a seguir contando historias a través de las voces de los vecinos, de las vecinas. De todos los vecinos. Sí, bueno, también disculpen la llegada tarde hoy, pero bueno. No, pero lo importante es estar, maestro, porque es un apoyo más para nosotros. Y acá compartir unos mates, así está, claro. Está re bueno. Acá los compañeros se van unos ricos mates. Sí, hoy estuvo visitada la radio, bueno, sí. Ahora ya están llegando gente para el programa que sigue. Ahora en un ratito nomás, a las 8, el informativo del Pueblo TV, que sale también por la radio. Va a estar gente del grupo de teatro de adultos y también viene gente de la cooperativa La Mosqueta. Ajá. Así que bueno, sí, vamos a tener... Sí, bueno, van a poder seguir escuchando a todos los pobladores, todos los vecinos que sí. Quieran seguir en Radio La Negra 90.1 escuchando, porque la verdad que cada vez se ponen más lindos los programas. Está bueno. Se lo agradecemos a Javier acá, que es el que... yo te agradezco a vos, le agradezco a Luis. La verdad que, bueno, una pena que todavía esté costando que se sume Martín, pero ya lo vamos a ir sumando. Esperemos como que dice nuestro compañero Martín aparezca. Sí, sí, aunque lo andamos rastreando, pero claro. No podemos todavía. Martín, si lo están escuchando, no los deje solo. De a poquito lo vamos convenciendo a Luis, nos falta ahora traerlo a Martín. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. ¿Les parece que nos vamos entonces hasta el próximo lunes? Hasta el próximo lunes a todos los que nos están escuchando. Hasta luego. Bueno. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito. Despacito. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero.